hago aquí, no sé a dónde mirar. Solo quiero ser feliz, pero no te puedo olvidar. Si yo canto esta canción es para hacer sanar. Es tu humilde corazón que ya no puede reaccionar. No sé. No puedo disimular. Ocultar lo que sentís hoy te lleva hasta el final. Mentirte o reprimir solo te va a castigar. Mientras ella siga y tu alma esclavizará. No sé. Para enfrentar esta situación, debo aclarar esta cabeza hoy para conectar ahí con mi corazón. Tengo que encontrar alguna solución para enfrentar esta situación. Debo aclarar esta cabeza hoy para conectar ahí con mi corazón. ¿Quién eres tú? hermoso cuerpo quiero abrazar, tus dulces labios quiero besar, tu mirada me puede revelar que sin ti no puedo estar, oh no, muy enamorado estoy de ti, mujer, muy apasionado estoy cantándote. Yo te necesito en mi corazón, no te vayas nunca, tú eres mi gran amor. Desde que te vi comprendí que quería estar junto a ti. Le agradezco a Dios nuestra unión, espero no vivir una traición. Yo te necesito en mi corazón, no te vayas nunca, tú eres mi gran amor. Hoy no me dejes solo, ni un momento, no. Todo está muy triste si me faltas tú. El perfume de tu piel en mi piel, tus caricias en mi cuerpo, mujer. Si no te tengo, puedo enloquecer. Oh, oh. Tanto es el amor que te he entregado, yo te necesito siempre a mi lado. Eres todo lo que yo he deseado, estoy profundamente enamorado. Te pido que me ames tanto como te amo yo. Te pido que te quedes para siempre. Yo te necesito en mi corazón, no te vayas nunca, tú eres mi gran amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. andar a Babilonia una vez más. Vamos a andar a Babilonia una vez más. Vamos a andar a Babilonia una vez más. Vamos a andar a Babilonia una vez. Pero suave, sí, suave, suave, sí, suave. Aquí vamos ablandando a Babilonia una vez más. Vamos a ablandar a Babilonia una vez más. Hombres ven sus sueños y aspiraciones derrumbarse enfrente de sus caras. Y todas sus malas intenciones a destruir la raza humana. Y como yo lo sé, y eso como yo lo sé. Música reggae, ablandando a Babilonia. Esta música, ablandando a Babilonia. Y esta música, ablandando a Babilonia. Y esta música, ablandando a Babilonia. Vamos a ablandar a Babilonia una vez más. Vamos a ablandar a Babilonia una vez más. Vamos a ablandar a Babilonia una vez más. Vamos a ablandar a Babilonia una vez. Pero suave, sí, suave, suave. Aquí vamos ablandando a Babilonia una vez más. Vamos a ablandar a Babilonia una vez más. Música, tú eres la llave, hablando a quién, por favor dime a mí. Tráeme la voz del Rastaman, comunicando para cada uno. Y como yo lo como sé, yo lo sé. Y como yo lo como sé, yo lo sé. Y como yo lo como sé, yo lo sé. Como yo lo sé. Música reggae, ablandando a Babilonia. Música reggae, ablandando a Babilonia. Música reggae, ablandando a Babilonia. Música reggae, ablandando a Babilonia. a estar viendo, navegando, navegando. De cuando en cuando llega volando, te quiere volando. Soñando, tocando, tocando, intento. Intento, al aire lo lanzo. Que quede claro, no te sonará raro. Sentirás el instantáneo amparo. Vivo, vivo, vivo, color claro, claro. Lo vas sintiendo, disfrutando lo que fuiste anotando. Mientras tanto sigo hablando, ando, ando, hablo, canto. Intento, al aire lo lanzo, que quede claro, no te sonará raro, de corazón a corazón. Que huele esta canción, canción, canción. Que huele esta canción, intento. Salgo de donde no me hallo. Intento, intento, intento. Changang, changang, changang, changang, changang, changang, changang, changang. Al aire lo lanzo, que quede claro. La gente no comprende lo que es nuestro camino. La gente no entiende lo que es nuestro destino. Respete nuestra libertad. Déjenos ya de molestar. Sete aquí. furia en esta ciudad. Estando perdidos nos sorprenderá. Si estamos unidos no nos atrapará. Camino en las calles de un mundo que está mal. Miro las paredes que dicen la verdad. En este sistema ellos no quieren pintar. El rostro con mentiras es su juego y nada más. Busca la senda que puedas andar. Evita las aguas. Camina en tu claridad, sigue tu instinto y no te arrepentirás. Abre tu mente y no mires hacia atrás. Babilonia es un lugar en el que nunca quise estar. Babilonia y lucha trae. Legalizar la Jamie. Legalizar la Jamie. te importa. Love.